soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Libertad de expresión y libertad de información. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. En Bolivia, como dijo el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, lo que vivimos es la libertad de insulto. Porque es el nivel ideológico, entre comillas, lo de ideológico, que alcanza la discusión y polémica política. Lo de política, entre comillas, también. Búsquenme, me encontrarán. La discusión, digo, entre oposición regionalista y gobierno, entre oposición parlamentaria y gobierno. Se insultan. Los medios de comunicación reproducen y en muchos casos amplifican esa discusión y en otros casos prolongan esa discusión, y esito sería la supuesta libertad de expresión que vivimos en Bolivia. Me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Libertad de información, que es el derecho de conocer lo que se está haciendo. El derecho de acceder a la información, inclusive información básica. Información a nivel municipal o a nivel gubernamental, es inexistente en un 100%. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo. Se te pide todo por escrito, lo cual delimita una sociedad oral al rango de lo escrito. Una vez que mandas tu ilusa, tu triste, tu ingenua o preocupada carta a donde sea, para pedir, requerir o solicitar de rodillas o de pie información, esa carta no halla respuesta. Eres